Un beso grande para toda esa gente. Saludos para Cindy Prado y para Brenda Castro. Esto se llama Equivocada. ¡Sube! Panchito. Sé que me enamoré. Yo caí rendida sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor. Aunque al principio no te perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza daba, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. No me pude entender, ya esa mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Puedo más, sigo decidida a dejarte atrás por tu desamor. Lastimada estoy, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole. Que buscabas de mí, porque tu amor ya ni me da. Porque siempre estuve equivocada y dejaba que tú me engañaras. Tanto tiempo disfrutamos de este amor que aunque lo quieras negar, no me has podido olvidar. Porque siempre estuve equivocada y dejaba que tú me engañaras. Pero un día desperté y noté, hey, que estaba fría en mi cama, aunque tú a mi lado estás. Escúchame ese mambo. Ese coro que dice todo te odio, mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste, cómo te atreviste. Si yo todo te lo di, todo te lo di. Te repito, mira lo que hiciste, cómo te atreviste. Si yo todo te lo di, mere. Equivocada al estilo de Daniel Arcour. Muchísimas gracias, Barranco Bar. Se despide esta familia musical que te puso a bailar, a gozar. Y se llama Daniela Arcour y Orquesta. Sigan festejando, sigan celebrando por lo que hayan venido a festejar el día de hoy. Se viene Trébol Crán. Nos despedimos así. Escucha bien, ¿cómo dice? Pa para para parara, pa para para parara, Repito. Para parara, hasta la próxima, Barranco. Chao.